Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario. Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde elegimos vivir? ¿Qué sucede en nuestro país que más del 90% de la población vivimos en grandes ciudades? Y entonces se multiplican las preguntas. ¿Qué son estas grandes urbes? ¿Son algo más que una mera determinación del mercado? ¿Son algo más que el reflejo y el estado de consecuencias locales, regionales y mundiales que enlistan un aumento en la desigualdad social, expulsados, migrantes, aumento en la violencia, aparición y multiplicación del narcotráfico y el incremento en el proceso de gentrificación? En este programa número 336 tendremos oportunidad de dialogar en el estudio con Silvio Shuster y podremos dialogar acerca de vivir en las ciudades, de vivir acerca de sus historias, acerca del rol del mercado y de los vínculos de la vida que tiene nuestro país y con otros territorios en América Latina y en otros continentes. Nuestras ciudades al mundo, aquí en Después de la Deriva. Buenas noches, bienvenides a la edición 336 de Después de la Deriva. Gracias, Paula Prati, la tenemos en la operación técnica. Gracias, Pau. ¿Cómo andas, Guille? Buenas noches. Muy bien, Nati, ¿vos? Bien. Mejor que nunca. Muy bien. Acá un poco congestión, con la voz más nasal que de costumbre, que es un montón ya. Sí, varias semanas así. Semanas así, pero bueno, acá, poniéndole onda, como quien dice. Bueno, Guille, un poco adelantaste tanto el invitado como el tema que queríamos charlar un poco, que era habitar las ciudades. Está esta palabrita de extractivismo urbano que queríamos pensar. Y bueno, para eso lo tenemos a Silvio Shuster, ¿está bien? Está muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Guille, buenas noches, Natalia. Bueno, gracias, gracias por acercarte. No, por favor. Bueno, Silvio es arquitecto, es periodista, ensayista, investigador de temáticas urbanas. Creo que hay un montón de etcéteras más para ponerte. No tantas, pero no hay tantas. Alguna más. Un poco sí. Después vamos a hablar también porque trajo el cuaderno de herramienta número 6. ¿Cuaderno? ¿Cómo el número 6? Herramientas tienen muchísimas. Sí, pero cuadernos no. Herramientas tienen muchas revistas, ajá, muchos libros. Pero es el cuaderno número 6. Pero el cuaderno es un cuaderno especial. Sí. Es un cuaderno especial que hacen además con contrahegemonía y tramas. Así es. Bien, bueno, después charlamos. Después sí, charlamos no. De eso. Pero bueno, arrancamos hablando un poco de ciudades, Guille. ¿Qué, sí. ¿Qué decís vos? No, primero que con Silvio nos conocemos, hacía cuenta recién, más o casi 30 años. Sí, nos sí. Conocemos y cuando hemos visto de nacido. Venir. Cuando recién estábamos naciendo y vimos mucho de ese proceso, previo al 2001, y yo lo escuchaba por entonces hablar de las grandes urbes, que después, de a poco, empezó a aparecer una bibliografía, que por lo menos yo me empecé a empapar, de cosas que él hablaba, de procesos de gentrificación. Apareció como palabra. Supongo que era una palabra que vos ya manejabas hace bastante, pero podría arrancar por ahí, digo, ¿qué se entiende por gentrificación y cómo le toca a nuestra realidad cotidiana? En particular estamos hablando de Buenos Aires, pero nos escucha mucha gente de otros lugares. Sí, una acotación respecto a lo que vos hacías en tu editorial, digamos. En realidad, la distribución urbana en el país es totalmente despareja y desigual. No hay tantas grandes ciudades. Buenos Aires concentra el 33%, digo el AMBA, ¿no? El área metropolitana, el 33% de la población. Está entre las 20 más grandes del mundo y la tercera en América Latina. A diferencia de Brasil o de México, otras grandes urbes, que además de ser grandes en sí mismas, el resto de su expansión urbana ocupa varias ciudades importantes. Aquí la distancia entre Buenos Aires y otras grandes ciudades como puede ser Córdoba y Rosario, las dos que le siguen, es enorme. Estamos hablando de una diferencia de 10-1. Claro. ¿Sí? Esto le da una configuración muy particular al país y a la vida urbana. No es igual, ¿no? Porque cuando uno habla de ciudades como Tucumán o como Mendoza, etcétera, que son ciudades importantes, pero están muy lejos de ser lo que es el AMBA. El proceso de gentrificación empieza en Argentina en la década del 80 con el menemismo, como parte de un doble fenómeno. En ese momento, Maristela Zuampa sacó un trabajo donde analiza la fuga de un sector de las clases medias altas y altas al conurbano, a encerrarse en sus countries y barrios cerrados, que han llegado hoy a tener casi 1 millón de personas. Dentro de eso está lo que se llama la ciudad de los rubios, que es Nordelta, ¿no? Que es un barrio de barrios, ¿sí? Paralelo con eso, donde un importante sector de la clase media, insisto, alta, abandona la ciudad, la abandona porque algunos de los fenómenos que la atraviesan los nombraste vos, la violencia, la saturación del tránsito, la falta de espacios verdes, la destrucción de la noción de barrio, la ruptura del tejido social, etcétera, y además una visión idílica de que nos vamos al campo, digamos. Y en realidad no es el campo, es una cárcel de oro, digamos, donde lo que se buscaba sobre todo es evitar el contacto con una sociedad fragmentada y segregada, es decir, vivir en un espacio de iguales, ¿no? Lo cual no tiene nada que ver con la ciudad, porque justamente la ciudad es crece y se desarrolla como concepto de lo heterogéneo, ¿sí? De la heterogénea y heteronomia también, ¿no? O sea, sentirse en la ciudad que uno puede reinventarse muchas veces, cosa que en un lugar donde todo es monótono y todo previsible es muy difícil. La gentrificación, el concepto de gentrificación empieza en Inglaterra con una socióloga urbana que se llama Ruth Glass, que es un momento muy particular también del desarrollo de las ideas del pensamiento marxista sobre el espacio. ¿Por qué? Porque hasta el 50, diríamos, el marxismo analizó el devenir de la historia, ¿sí? Pero no el devenir del espacio. Y no ligó el espacio a esa historia, aparecía como un elemento complementario, ¿no? Era el locus donde se generaba el trabajo, que era el tema principal, por supuesto, del proletariado, la clase llamada a transformar la sociedad. En ese proceso empieza Lefebvre, después Harvey, bueno, más cerca de este tiempo, Bakuan, Soja, Castells, bueno, Sacia Sassen, cada uno en su etapa fue incorporando conceptos nuevos y se empezó a producir una bibliografía y una atención generalizada. De hecho, hay disciplinas como la sociología urbana, la geografía urbana, etcétera, que empiezan a incorporarse cuando lo único que ocupaba de eso en algún momento eran algunos filósofos muy abstractos en su análisis y sobre todo urbanistas. Una profesión que hoy prácticamente no tiene mucho sentido o valor de uso. Ahora, el concepto este de Ruth Glass lo que planteaba era una transformación. Toma de un concepto en inglés gentry, digamos, ¿no? Una clase, una gente que desplaza a otra clase. Yo comentaba que esto en la Argentina empieza en los 80, a pesar que en el área sajona ya se analizaba, porque ese fenómeno venía creciendo. Sobre todo por el hecho de que Buenos Aires vive una transformación, desaparece, me refiero al distrito. Para mí, digamos, Buenos Aires no es una ciudad, la capital. Para mí la capital es el distrito central de un área metropolitana. Ese distrito central, como muchos de los distritos centrales... Es inseparable centrales, del conurbano. Es inseparable. Claro. A pesar de que administrativamente y políticamente muchas veces los análisis son separados, pero digamos, hay una parte de la ciudad de Buenos Aires que tiene más que ver con Vicente López y con San Isidro, así como hay una parte del sur que tiene más que ver con La Matanza que con, digamos, Saavedra o Belgrano, ¿no? Pero además hay un tema, me estoy apartando un poco del concepto de gentrificación, pero hay un tema que es muy importante, que es 1 millón de personas ingresan por automóvil por día a Buenos Aires. A eso hay que sumarle la gente que viene por transporte público. Quiere decir que cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires y los derechos sobre la ciudad de Buenos Aires, el derecho a la ciudad que planteó Lefebvre, el derecho a una vida mejor, etcétera, etcétera, estamos pensando en un concepto patrimonialista. Es decir, el que tiene una propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese tiene derecho a elegir, tiene derecho a opinar. Todas las políticas de los gobiernos conservadores y no tanto, digamos, que se han dado en este tiempo, apuntan a ese sector. Pero la ciudad la viven los que trabajan en la ciudad. La ciudad la viven los que estudian en la ciudad. Hay un porcentaje muy alto que estudia en la UBA y en otros lugares que viven en el conurbano también, ¿no es cierto? Entonces, esos flujos que han ido cambiando, hasta la década del 60, 70, el principal flujo venía de los trabajadores del conurbano que se habían mudado a partir de las remates de lotes, ¿sí? Una urbanización autogestionada, porque Canmar y otras empresas le entregaban el lote y ellos tenían que hacer todo, proveerse el agua, construir, llegar con el camino, etcétera, etcétera. Ese era el núcleo que antes llegaba a trabajar a Buenos Aires. Buenos Aires deja de ser, me refiero a este distrito, deja de ser una entidad productiva y se transforma en una entidad de servicios y de administración. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte de la ciudad que se empieza a reconvertir, primero como una ciudad que quiere competir con las otras ciudades centrales del mundo, ¿no? Por ejemplo, la idea de la ciudad de la cultura, la ciudad del tango, la ciudad del teatro, los festivales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que ubicarlo en determinados lugares para los turistas, inclusive, que vienen a esa ciudad que supuestamente en América del Sur tiene un pico cultural interesante y es punto de partida para recorrer el resto del país. Entonces, empiezan a valorizarse áreas como San Telmo, por ejemplo, La Boca, ¿no? Ahora Barracas. Barracas, sí, por supuesto. Inclusive el fenómeno de Parque Patricio está empezando a crecer. Pero bueno, afecta también la zona de El Abasto con el Abasto Shopping, ¿no? Que antes era un mercado central, muy pauperizada todo el entorno, y hoy, bueno, hay una zona cultural muy pegado a eso, y boliches, y bueno, todo lo que genera el shopping. Entonces, ese fenómeno que hace al poner otro en valor, como dicen ellos, los lotes y los edificios, la gente que naturalmente antes vivía en esos barrios, que era gente más vinculada al ámbito del trabajo, ¿sí? No puede sostener la vida en esos lugares, porque se le ha hecho muy cara, se le ha hecho cara el alquiler, se le ha hecho cara la vivienda. Los que alquilaban, no los inquilinos, sino los dueños de esos lotes, ya no les convenía alquilar, y entonces, bueno, el fenómeno de La Boca es muy característico. Fueron borrando todos los conventillos, las viviendas también en San Telmo se fueron aumentando de precio. Entonces, todo ese fenómeno que ensalza por una parte lo cultural, y después hay un fenómeno que tiene las mismas raíces que los country, pero apunta a otro sector social, que es lo que se llama el country vertical o el gay community, ¿no? O sea, los edificios de alto valor que rodean determinadas zonas de Libertador o Belgrano, ¿no? Con muchos pisos, con muchos amenities, como le dicen, ¿no es cierto? Y para un sector más vinculado a la nueva clase social que empieza a ser protagónica en la ciudad, que son los sectores vinculados a las finanzas, al comercio, ¿sí? Al agro también, sí, rentistas del agro, claro. Agroexportadores, etcétera, que por ahí no les interesa tanto vivir en un country, sino estar más cerca del ruido cultural, etcétera, y un tipo de vida diferente. Entonces, eso ha generado un proceso de gentrificación, ¿no? O sea, yo viví mucho tiempo en Palermo, en la zona donde estaban las bodegas, ahí por la calle Fitzroy. Y eso era un barrio, bien barrio, digamos, popular. Y ahora ya hay un montón de edificios de alta categoría o de alto nivel, y eso ha quedado desplazado. Bueno, Palermo es otro de los barrios gentrificados, por supuesto, ¿no? Ya sea lo que se denomina Palermo, digamos, en última instancia, ha ido creciendo, aunque no sea Palermo, ¿no? Porque ahora Palermo es una marca mundial, entonces, digamos, Chacarita ya es Palermo, Colegiales es Palermo, cualquier lugar se vende como Palermo, pero bueno, tiene zonas, Palermo Hollywood, Palermo Soho, etcétera, ¿no? Y también ahí se ha hecho muy costoso vivir, ¿no? Hay mucho movimiento, mucho ruido, es una zona que está a las 24 horas y muy elegida por el turismo, que además el turismo con el Airbnb y Booking, etcétera, es un elemento gentrificador enorme, porque la persona que alquila el departamento o esa vivienda a valores de dólar internacional, está claro que la gente que tiene que vivir ahí a valor peso no lo puede pagar. Bueno, ese es el proceso gentrificador, este sistema, que además tiene mucho que ver con lo que pasa con el capitalismo mundial. Hay un excedente, digamos, financiero que se genera en el mundo, de capital real y inclusive de capital ficticio, que se deriva hacia determinadas inversiones. Algunas productivas, o entre comillas productivas, como el extractivismo, digamos, y otras especulativas, como puede ser la compra de lotes, terreno. Quizás el caso más famoso es el de Puerto Madero, ¿no? Donde empezaron comprando lotes por $1,000,000 y ahora valen los últimos 40 millones, 50 claro. millones. O montones de departamentos que se compraron en construcción a un precio X y después se están vendiendo a $10,000, $12,000 el metro cuadrado, ¿no es cierto? O sea, fue una construcción, además de corrupta y etcétera, etcétera, básicamente especulativa, ¿no? Claro. El 50% de Puerto Madero está vacío. Así que eso también se vuelca a la inversión en lotes. En esto hay una cosa muy, muy particular, que es el papel del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, así como lo hemos hablado contigo muchas veces, y como está en tu último libro, que es una maravilla, que se llama Veneno, supongo que lo habrás conversado acá, además del Estado como facilitador de las operaciones del extractivismo, tanto rural como minero, en la ciudad, el elemento principal que garantiza el éxito de una operación inmobiliaria es el lote. Claro. ¿Sí? El lote en sí mismo, si no se construye nada, no tiene valor, no tendría valor, porque no hay trabajo humano, es trabajo de la ciudad, en todo caso, ¿no? Sí, vale más o menos de acuerdo al entorno. Pero si yo digo, siempre pongo el ejemplo, si yo tengo un lote y dejo $1,000,000 en un paquetito y vuelvo, sigue estando $1,000,000, ¿no? Es decir, la realidad es que lo que le da vida a eso es el trabajo humano, ¿no? Los gremios, etcétera, etcétera. Pero también es un elemento de gran especulación. ¿Qué pasa? Los grandes inversores inmobiliarios que operaron en Puerto Madero, ni que hablar de Elstein, que es el dueño de la ciudad deportiva, 70 hectáreas en la mejor zona de Buenos Aires, lo compró todo por 50 millones, hoy claro. se calcula que eso vale 2.500 millones. No tiene apuro, dijo él. Claro. Pero el Estado es el que posee los terrenos más importantes de la ciudad, en cuanto a tamaño, me refiero, es decir, y la ubicación. O sea, los lotes chicos son para los pequeños operadores inmobiliarios, que hay también un factor especulativo, pero mucho menos. En realidad lo fundamental es, terminado Puerto Madero y otros proyectos, sobre todo en el gobierno del PRO, salieron a rematar todos los lotes que había, y con muchos argumentos, a veces que es vetusto, que no pasa nada, que pues, fue abandonado. La última joyita que se vendió, conocen, es lo del Tiro Federal frente a la cancha de River. Se quiso vender el Senar, o sea, todas las zonas de ubicación privilegiada, que eran lotes públicos, una parte del Parque Sur se privatizó Interama, es decir, ese es el principal proveedor. Y por otro lado, el Estado no solamente vende, ¿sí?, algo que es patrimonio, es parte del bien común, espacio público, que uno se pregunta el día que necesitemos, ya necesitamos más espacio verde, ¿dónde lo vamos a hacer? Si ahí me han puesto 4 torres de 50 pisos, claro. ¿no? Eso es inmodificable. En una ciudad que necesita, tiene unos índices más bajos de espacio verde. Con el nuevo código que se aprobó, peor todavía, porque duplica la capacidad constructiva. En una ciudad que está al borde del colapso en muchos aspectos, ¿no? Entre esos aspectos, en muchos aspectos, porque en realidad la ciudad tiene una sinergia de fenómenos que uno lo puede entrarle por distintos aspectos, ¿no? La gente piensa que la ciudad es la ciudad construida, lo que ve, pero ahí es un palimpsesto de fenómenos y de cruces, historias culturales, fenómenos sociales, identidades, ¿sí? En todo caso, hay que ver cuánto de eso se conserva, cuánto de eso fue destruido, ¿no? Yo digo, hemos hecho algunos trabajos sobre la pérdida de identidad barrial, por ejemplo, el sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque el espacio público del barrio ha desaparecido. Vos hablabas de la violencia, el narcotráfico, la droga. La violencia ha sido un síntoma muy fuerte para perder el barrio, ¿no? Yo formo parte de una generación que jugaba en la calle y vivía en la calle. Entonces eso, y puertas abiertas, ¿no? Y todos nos juntábamos, el club del barrio, eso desapareció. Desapareció, bueno, por muchas razones, ¿no? Así hay cosas culturales, el hedonismo, la autorreferencia, el egoísmo, muchas de esas cosas insolidarias que se han ido desarrollando también encontraron su correlato en lo físico y en lo urbano. Pero bueno, mucha de esa trama se ha reconvertido y se ha transformado en algo que se hace invivible para mucha gente. Hay un geógrafo muy interesante, Sousa, de Río de Janeiro, que escribió un trabajo que se llama Fobópolis, que es la fobia a la ciudad, ¿no? Y desarrolla muy bien todos los fenómenos estos que hacen que la gente se sienta mal viviendo en la ciudad, ¿no? Por eso algunos se escapan a los country, otros están esperando el fin de semana para rajarse a algún lado, o buscan desesperadamente algún espacio verde que se satura, digamos, cuando hay un poco de buen clima. Entonces, ese sentimiento de rechazo a la ciudad es totalmente contradictorio con la historia de la ciudad. Claro. O sea, la ciudad es el punto de partida de la civilización. Es claro. Cuando uno dice, antes de Ur, ¿no? Lagash, etcétera, todas las primeras ciudades de la Mesopotamia, se hablaba de la prehistoria. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos Roma, inclusive la relación de la ciudad con la política, porque cuando Aristóteles escribe política, es una deformación del término polis, ¿no? Y para él, la política era el compromiso de los ciudadanos en lo público. Si vos no estabas en ese compromiso, eras un mal ciudadano y te podían llegar a expulsar. Estamos hablando de una ciudad que era más chica, por supuesto, claro. Y no era público para todos, había esclavitud, etcétera. Pero ese es el concepto. Inclusive muchos otros conceptos nacieron ahí, ¿no? Conocemos el tema de la tiranía, por ejemplo, o la dictadura en Roma. Es decir, son cosas que vienen de la vida, ¿no? Inclusive las referencias históricas. Uno dice Roma, uno dice París, uno dice, aparte de Francia, ¿no? Uno puede decir Atenas, ¿no? Ahora, para yo no sé, Nati, si vos querías preguntar algo... Un montón de cosas, pero dale. ¿El tema musical cómo estamos? Tema musical me parece que lo vamos a pegar a la tanda. Bueno, vamos a pegar a la tanda. Así que hablemos un poquito más. Bueno, me quedé pensando en esto que decías de lo diferente, ¿no? Claro, porque justamente digo, en las primeras ciudades esta idea de organizarse en relación a lo común, justo hace poco estudié historia antigua con mi hija en primer año y pensaba en eso, digo, claro, era una comunidad. O sea, se pensaba en función de una comunidad, de organizarse comunitariamente, cosa que hoy en la ciudad es imposible por la escala, por un montón de cuestiones. A mí me gustaba introducir un tema que, porque es un tema que del que se habla todo el tiempo en determinados sectores, que es este concepto del extractivismo urbano, que Guille me contaba que había alguna tensión o que vos ponías por ahí en discusión o en debate. Como término. Sí, y me interesaba saber esa postura. A ver, yo comparto que el concepto de extractivismo es grafica, es una cosa que en la sociedad les llega muy rápido porque ha sido muy trabajado, difundido y se identifica con lo peor. Claro. En la ciudad hay muchos puntos en común con el extractivismo. Es decir, por ejemplo, esto que hablaba yo de licuar capital financiero, la lógica privatizadora. El tema de la contaminación, que no hablé hoy todavía, pero si tengo algo de tiempo tal vez... Sí, tenemos tiempo. Porque la ciudad, lo que yo digo, la ciudad es una ciudad bulímica, porque devora todo y vomita todo lo que le hace mal a la ciudad, ¿no? Claro. Consume energía, consume agua, consume alimentos, no produce nada de eso, ¿no? Esconde la basura en algún lugar. Esconde la basura, contamina con la basura también. Contamina el aire con el uso del transporte, la densidad de uso del automotor en la ciudad de Buenos Aires es gigantesca, es decir, se producen fenómenos como la isla de calor en el centro por la construcción de los edificios, consumimos agua tóxica, porque aunque sea el agua potable estamos consumiendo agua hiperclorada, claro. ¿Sí? Que nos destruye la biología de nuestro cuerpo. Aparte de lo que contaminan algunas empresas, ¿no? Uno puede decir, conoce el caso de Virrey del Pino, por ejemplo, donde Sika y Claucol, que es una empresa, llenó a la gente de aire con vidrio y envenenó a un montón de gente, o el fabricante de cloro. O hay un solo fabricante de cloro en la Argentina, que es el que le provee a AISA, Filippetti, que le dicen el rey del cloro, multimillonario, que ahora entró en una parte de Edenor, pero y que tiene una planta que antes se llamaba Química del Norte y ahora se llama Transclor en Pilar, y ha sido infinitamente denunciado. Por ejemplo, en cerca de él encontraron un pozo con 400 toneladas de mercurio, que como sabes es un material no degradable. Y hace 2 años hubo una nube tóxica en toda la zona, sí, que provino de esa fábrica. Entonces digo, en Pilar y en La Matanza, donde está Virrey del Pino, donde hubo, ¿no?, gobiernos peronistas durante varios periodos, Espinosa, que está ahora, y Magario, que es la vicegobernadora, etcétera, la gente de Virrey del Pino hizo enorme cantidad de denuncias, el CONICET investigó y confirmó eso, y sin embargo la empresa sigue produciendo tóxico. Claro. ¿No? Esto está pasando. Bueno, insisto, hay montones de fenómenos donde la huella ecológica que genera la ciudad de Buenos Aires y el mega, el Gran Buenos Aires, 14 millones de personas, que además de consumir desparejamente, no todos consumen igual. Alguien dice, ¿se puede saber cómo vive una ciudad? Revisando qué residuos, ¿no? Revisando qué residuos. Y no todos los residuos en la ciudad son iguales, ¿no? Ni se producen de la misma manera. Pero el packaging, bueno, todo lo que ya sabemos. Y no se toma ninguna medida. Buenos Aires es una ciudad que ha crecido salvajemente, pasó de 8 millones a 14 millones y no hay ningún plan. O sea, por eso digo que el urbanismo es una profesión que ya no tiene mucho uso, ni la planificación. La dinámica es solo dinámica de mercado. Es la dinámica de mercado, totalmente. Y el mercado sí tiene una direccionalidad, ¿no? Que es mejorar su cuota de ganancia. Claro, la riqueza. Así es. La acumula la riqueza. Entonces, cuanto más grande es la ciudad, más fácil es generar consumo, ¿no? Se ahorra en transporte, a pesar de que eso le genera a la gente un costo súper adicional, ¿no? O sea, uno tendría que pensar en lo que se llaman ciudades intermedias, ciudades más chicas, etcétera, las ciudades prototipo de lo que sería una ciudad sustentable, inclusive en la lógica del capitalismo, como puede ser Curitiba o Portland en Estados Unidos, que tienen por ahí algunas medidas para mejorar un poco la calidad de vida de sus habitantes. Y es todo lo contrario de lo que sucede en Buenos Aires, todo lo contrario. No hay espacios verdes, las distancias a recorrer son enormes. Uno tiene que pensar que de una punta a la otra, o sea, desde La Plata hasta Escobar son 100 kilómetros. O sea, el nivel de consumo de energía de eso y de pérdida de tiempo social para la gente que tiene que viajar y a veces tomar dos cosas, porque yo digo, ¿cómo incide eso en la política? ¿Cómo incide ese espacio en la política? Una persona que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, viajar para llegar a las 7 a la obra o lo que fuera, o al parque industrial, sale a las 6 de la tarde y llega a las 9 de la noche. ¿Qué capacidad tiene esa persona para pensarse a sí mismo, pensar su familia, el barrio, la sociedad? Nada. Ninguna. ¿No? Además, porque ese tiempo es no remunerado, es tiempo que se pierde. Claro. Absolutamente. No hay vida social, no hay vida política, no hay recreación, no hay nada. Bueno, eso es la megalópolis. Porque Buenos Aires es una megalópolis, no es una ciudad, ni es una metrópoli. Y esa cosa negativa, uno recuerda esa imagen que tomaba Hegel, que decía, la ciudad te hará libre, porque lo pensaba en relación al siervo, ¿no? Es decir, llegar a la ciudad y transformarte en un burgués te liberaba de la servidumbre. Aquí es al revés, la ciudad te vuelve prisionero. Claro. Prisionero es un mecánico. Guille, vamos a tener que ir Vamos a ir a la canción y a la tanda. Dale. Vamos a escuchar la música, obviamente la eligió Sergio Arbolella, como siempre. Que les mandamos un abrazo, ¿no? Un abrazo también a Ana Carolina Strongoli y a Tomás Batista y a Paula Blois, los otros integrantes después de La Deriva. Temas vinculados a la ciudad. En esta oportunidad vamos a escuchar Fotos de una ciudad de y por Alejandro del Prado. Unos perros hambrientos sobre el basural. Un fueguito calienta a alguien que no da más. Un zapato, una lata, un gorrión, una rata. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Los camiones al alba rugiéndole al frío. En las casas las almas preparan el rito. Delantales, camperas, gorras y bolsitos. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. Una pelota al aire, un minuto final. Corridas, avalanchas, fervor popular. Una pizza que gira en la mesa de un bar. Todos de una ciudad, todos de la ciudad. Unas locas provocan desórdenes públicos. Unos hombres se acercan, las hacen callar. Un cartel dice madres de Plaza del Mundo. Fotos de una ciudad, fotos de una ciudad, fotos de una ciudad, fotos de una ciudad, fotos de una ciudad, fotos de una A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Hachal. Bueno, continuamos en Después de la Deriva, segundo bloque, 21:34, y acá me apunta Silvio que contó, digamos, o describió los puntos en común con el extractivismo, pero que había un punto de tensión que no llegó a desarrollar, porque lo cortamos con la música. Muy breve. ¿El punto de tensión cuál es? Es que en general el extractivismo rural y extractivismo minero, o de hidrocarburos, trabaja muy relacionado con los commodities, ¿sí? Es un commodity, en realidad los precios son precios del mercado mundial y el caso del negocio de la ciudad, del lote, de la construcción, son bienes raíces, ¿sí? Están agarrados al suelo, por eso se le dice bienes raíces, no son comerciables internacionalmente, pueden tener sí cierta incidencia en lo internacional, pero inclusive hasta los valores de cambio no son los mismos, ¿no? Lo que vale un departamento en otro lado no es lo mismo que lo que vale en la ciudad de Buenos Aires o inclusive dentro del país. Las toneladas de soja vale lo mismo, ¿sí? O el oro, hay otro mercado que lo regula. Entonces, en ese sentido, son de alguna manera extractivismos diferentes. Es decir, los que especulan con eso lo hacen de otra manera. Y el fruto de ese resultado no es exportable. ¿Los actores suelen ser más locales? Los grupos financieros, por ejemplo, el grupo Vanguard, el grupo BlackRock, ¿meten también dinero en esa lógica? Han invertido en algunas áreas, pero en realidad son los grandes grupos nacionales. Son grupos nacionales. Porque además en ese negocio hay un fenómeno particular que yo omití, que es el blanqueo de capitales. Es decir, vos compras en pesos, ¿sí? Que si sos una empresa que factura pesos, y después vendés en dólares. Claro. Sí, te hiciste de una masa de dólar sin pasar por el CEPO ni por ninguna. Entonces, claro. En la Argentina, con los problemas que hay para llegar a los dólares y justificar dólares, los sectores de gran facturación, supermercadistas, etcétera, les sirve mucho el blanqueo inmobiliario. Claro, digamos, clarísimo, ¿no? Sí. ¿Y nos vamos para la Patagonia? Nos vamos para la Patagonia. Antes de seguir hablando con Silvio, vamos a pasar un audio cortito y queremos contar un poco la situación. Seguramente las y los oyentes de FM La Tribu lo conocen, pero en este momento hay conflicto en la LOF Kemkentreu. Kemkentreu es un territorio recuperado en el paraje Cuesta del Ternero, que está ahí entre el Bolsón y el Maitén, en Río Negro. Bueno, desde hace meses la comunidad está amenazada por un pedido de desalojo que hizo Rolando Rocco. Rolando Rocco es un empresario forestal dedicado al monocultivo de pino, o sea, todo lo que está mal, como los temas se entrelazan. La LOFT se recuperó, el territorio se recuperó en 2021. En noviembre de ese mismo año lo mataron a Elías Garay y lo hirieron a Gonzalo Cabrera. Los asesinos de Elías Garay fueron condenados a 12 y 5 años de prisión. Son empleados de Rolando Rocco. Y bueno, Rolando Rocco solamente tiene permiso de explotación forestal en ese terreno. Y lo que están pidiendo las y los compañeros de la LOF es que se retome el diálogo, que se les permita continuar en el territorio. Están exigiendo eso, que no se los desaloje. La campaña que están realizando es: queremos diálogo, no al desalojo de la LOF Kemtreu. Y a quien vamos a escuchar ahora es a Soraya Maicoño, una actriz y cantora mapuche que ha pasado aquí por Después de la Deriva y en varios programas de FM La Tribu, y es un fragmento que nos resultó interesante de un encuentro que se realizó el sábado pasado en El Bolsón. Y la amenaza para el pueblo argentino, y por eso nos parecía importante este NUTRAM y poner el eje en la espiritualidad, porque ellos quieren hacer ver como que esa amenaza está vinculada a que somos terroristas, a que usamos capucha, a que tiramos piedras, a que cortamos las rutas, a que hacemos tomas, y en realidad no está vinculado absolutamente nada de todo eso. Está vinculado a nuestra práctica espiritual, porque saben que ahí es donde nosotros sacamos la fuerza, y que es eso también un poco la propuesta, y no es para desarrollarla ahora, pero quizás sí para que cada una, cada uno pueda irse con eso en su pensamiento, en su ratisuam, cuál será mi propia práctica espiritual para que después la pueda poner al servicio de los espacios sociales, militantes, de solidaridad, de empatía, porque en realidad claramente todas las formas de lucha que se están desarrollando desde la democracia desde el inicio de la democracia a la fecha ya no nos están sirviendo. De alguna manera sí podemos ser una gran cantidad de personas que estamos en la calle y que repudiamos, y que esa gran cantidad de personas está demostrando que se opone a tal o cual situación. Pero a partir de eso no logramos un mayor cambio. Sobre todo en este momento donde el gobierno no les está importando absolutamente nada, ¿no? La esquizofrenia en la que se mueve, no le entran, no hay nada que le genere una sensibilidad. Entonces creo que es una gran oportunidad, o sea, como que este indicio de tanto daño, de tanta maldad, pueda ser tomado como una oportunidad, como cuando nos pasa algo grave en la familia, ¿no? Que pueda ser tomado como una gran oportunidad para repensarnos y cómo transformamos esto. Porque siempre se habló de la violencia del mapuche, siempre se habló de la violencia puesta en la gente, cuando la violencia está claramente que viene, sabemos de dónde viene. Entonces, ¿cómo transformamos esa violencia? Ahí pasaba Soraya Maicoño. Nos solidarizamos entonces y acompañamos y exigimos que se reabra el diálogo. El empresario dice que tiene derecho sobre 2.000 hectáreas y la comunidad ocupa 10 hectáreas. O sea, estamos hablando de una porción mínima. Y recién comentábamos mientras escuchábamos que hay un diagnóstico que parece triste pero común, que es que no estamos encontrando, ¿no?, la forma de pegar colectivamente. Estamos ahí defendiéndonos. Bueno. Sí, una cuestión muy a la defensiva, muy multiplicada más en todo el territorio, ¿no? Justo en estas horas estábamos con el caso de Misiones, el avance de Arauco sobre comunidades locales, o todo el intento en Jujuy también sobre la zona de Salinas. Muy multiplicado, ¿no? Esto que hablábamos antes con Silvio, una misma lógica de mercado aplicada a todo el territorio y no lógicas de vida. Silvio, al principio decíamos que nos trajiste, nos acercaste el cuaderno de herramienta número 6, Guerra y genocidio en Palestina, colonialismo, resistencias en tensión, hablando de pueblos que resisten. Contanos cómo fue este trabajo. Es un trabajo colectivo, primero que surgió de la voluntad de tres colectivos, que son Contrahegemonía, Herramienta, al que pertenezco yo, y Tramas, colectivos que estamos en un proceso de fusión hacia un espacio nuevo que se por ahora se llama Huella del Sur. Con la idea de sumar y no superponer, pensamos las mismas cosas y a veces tenemos tres portales diferentes y bueno. Obviamente el libro, en realidad es un libro, pero surgió como un dossier primero, un dossier coral con muchas voces, una experiencia de gestación parecida a la que hicimos con Guille en 40 años de la democracia, donde él escribió un artículo extraordinario que se llama La democracia del extractivismo, el extractivismo democrático. Y bueno, la idea era salir con un material contundente para transmitir lo que está viviendo el pueblo palestino hoy, que no es nuevo, porque justamente ahora se han conmemorado 76 años de la primera Nakba, que la gente conoce poco, ¿sí? Y en una situación donde el objetivo final es el exterminio directamente del pueblo. Es decir, una consigna que uno podría asemejar a otras historias de genocidio como los armenios, o que podrían asimilar con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, o los gitanos, ¿no es cierto? Pueblo, bueno, ni que hablar del genocidio en América, ¿no? Sí. Con los nativos, es eso. Entonces, lo que está ocurriendo es de un nivel de barbarie inédita. El ejército israelí ha convertido a Gaza en el mayor cementerio infantil del mundo, ¿sí? Más de 6.000 niños asesinados, hay 40.000 víctimas en general, entre ancianos, mujeres, adultos. Hay miles y miles que están bajo los escombros, desaparecidos, ¿sí? Hospitales destruidos. No queda una sola universidad en Gaza. Ha bloqueado todos los accesos para ayuda humanitaria, una cosa que no tiene ningún precedente, no solamente en la región, ¿no? Y el objetivo de Netanyahu y sus cómplices en el gobierno de Israel, en el Estado de Israel, es no terminar acá. Es decir, ya están pensando, si es que pueden, cómo van a invertir en Gaza, cómo van a transformar la costa de Gaza en una zona de turismo internacional, etcétera. Es algo que además hiere, horroriza. Las imágenes son tremendas. Todas las cosas más impensadas uno las puede ver traducidas en imagen. Yo escribí ahí un artículo sobre el cine, Palestina en el cine y el cine en Palestina, uno de los artículos que escribí, mostrando al cine como un relator histórico de las vidas del pueblo palestino, ¿no? Parece que los israelíes también lo consideraban peligrosa porque le secuestraron el archivo que estaba en el Líbano. Cuando ellos ocupaban en el Líbano, había un archivo cinematográfico que nacía casi en el primer cine de Palestina, sí. Y terminaba en el 70 y desaparecieron todos los rollos. ¿Sí? Digo, yo lo asemejo en el artículo a la quema de códex, ¿no? Es decir, claro, tratar de borrar la memoria, no existe, el pueblo palestino nunca existió, no tiene historia, no tiene cultura. Este es el territorio que Jehová nos dio a nosotros. Quien maneja el pasado maneja el presente. Claro, ¿no? Totalmente. Orwelliano. No, totalmente. Y además, basado en un montón de falacias históricas que no tienen ningún tipo de respaldo, ¿no? Mitos y digamos que tienden a justificar este crimen de lesa humanidad. Que, como decía hace poco un diputado de la izquierda irlandesa, va a ser juzgado por siempre. Todos los que participaron en esto van a ser juzgados y van a pasar la historia como grandes criminales, ¿no? Como puede haber sido Hitler o Stalin o cosas así. Entonces, bueno, decidimos tratar de hacer este libro, este trabajo coral, difundirlo, donde se escuchan o se leen relatos diferentes. O sea, uno puede encontrar acá esto que yo comentaba sobre el cine, hice un artículo sobre la rebelión estudiantil en Estados Unidos, sí, contra las universidades, los campus, que una cosa que solamente tiene un antecedente en la época de la guerra de Vietnam, y que apunta a otro artículo en el libro, que es el boicot, ¿sí? Es decir, la diáspora palestina tiene una herramienta ahí que no la tienen los que viven en el interior de Gaza, los que están sufriendo la agresión, que resisten de otras maneras, todas legítimas para mí. Es un tema quizás polémico, pero digamos, ¿qué pensaría uno si le están matando a la familia, lo están invadiendo, lo están destruyendo? Aunque yo tenga diferencias muy pronunciadas con la resistencia islámica, pero está claro que el pueblo palestino tiene derecho a defenderse como puede, los están matando, ¿no? ¿Qué pasaría al revés, ¿no? Si los palestinos invadieran Israel, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Israel? Además se presenta esa resistencia como terrorista cuando lo que es terrorismo es el Estado de Israel, ¿sí? Que está masacrando, ¿no? Que no ha cumplido con ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas. Ese es otro de los trabajos que demuestran como históricamente Israel ha borrado todo el derecho internacional, no solamente con esta política, sino todos los antecedentes de Naciones Unidas, resoluciones. Recientemente el Parlamento, con Netanyahu y los partidos que lo rodean, decidieron así públicamente que nunca va a haber un Estado palestino, a pesar de que la resolución del 48 establecía claramente dos estados, ¿sí? Por supuesto que no cumple los acuerdos de Oslo, que han sido borrados. Entonces, bueno, digo, hay muchos elementos a tener en cuenta, elementos históricos, ¿no? ¿Qué fue la Nakba? ¿Qué pasó con la Nakba? Hay una película, creo que soy un poco obsesivo con el cine, hay una película que relata una parte de esto, que es Farjá, que estuvo hace poco en streaming, etcétera, que muestra esa primera etapa, cómo los palestinos empezaron luchando contra los ingleses, como los israelíes en su momento, ¿no es cierto?, contra el colonialismo inglés, pero en esa vuelta los israelíes pasaron a tener el papel de los ingleses y borraron casi 15.000, 20.000 habitantes de esos pueblos y le sacaron todo el territorio. Hubo 800.000 migrantes, ¿no?, que constituyeron la base, que después se fue alimentando cada vez más, de lo que es la diáspora palestina, ¿no? Ya hay varias generaciones descendientes de palestinos de la Nakba, que una de las películas que se filmó ahí, La sal del mar, la filma una nieta de una persona que se fue a Estados Unidos en la primera Nakba, y ella viene a contar la historia de su familia ahí adentro, ¿no? Es muy interesante la historia de cómo filmó la película y todos los tropiezos que tuvo, porque todo el equipo internacional que ella trajo se escapó por, claro, por la agresión de los soldados israelíes, y terminó poniendo técnicos un taxista, un joyero, digamos, ¿no? Bueno, pero junto con eso, digo, hay buenas, muy buenas notas sobre el tema de la Nakba, todas las formas de la diáspora. Otro artículo sobre las formas del boicot, que en la Argentina tiene una cosa muy fuerte, que es el boicot a Mikorot, que ya en otros países como Brasil, Portugal, etcétera, se cumplió. O sea, los gobiernos cancelaron los acuerdos con Mikorot. No solamente lo que está haciendo Mikorot, o lo que se propone hacer Mikorot en la Argentina, que bueno, ustedes lo conocen muy bien, no lo voy a profundizar, hay un artículo puntualmente sobre Mikorot, pero hay que tener en cuenta que Mikorot está cortando el agua de Gaza. O sea, la gente de Gaza no tiene agua porque Mikorot le están manejando el agua. Y en Cisjordania, el 15%, que son los colonos que viven ahí, manejan el 90% de las fuentes de agua, ¿no? O sea, se utiliza una especie de apartheid, ¿no?, y de ahogo por la vía del agua. Esa es la empresa que viene acá a la Argentina. Entonces, bueno, hay una campaña mundial contra Mikorot. Yo creo que habría que hacer una campaña mundial con Xtralit, que es la empresa israelí que viene a explotar el litio en Argentina. Esa empresa es la única con la cual se reunió Milei cuando fue a Israel, y se comprometieron a invertir 107 millones de dólares para extraer litio en la Argentina, que tiene mucho que ver con el agua, además, también, sí, por supuesto, sí, sí, ¿no? Litio, además, litio en baja concentración, lo cual se van a meter en zonas que son especialmente sensibles, ¿no? Claro, claro. Bueno, sobre el litio se ha hablado mucho, no quiero detenerme en eso. Pero bueno, es la otra gran empresa que ha puesto una pata aquí y que merece también la resistencia, el repudio. Bueno, hay una de las que escribe aquí es Jaila Bukava, que es una compañera palestina que vive en España y que es la que concentra gran parte de la solidaridad internacional de la diáspora. Hemos tenido la suerte de que escriba para nosotros, y en la presentación del libro vía satélite, digamos, habló para el día de la presentación, una intervención hermosa, brillante, dura, dolorosa como siempre, pero muy, muy, muy inteligente como es ella. Y bueno, ahí están compañeros que explican, por ejemplo, cómo es la política de los judíos no pro-israelíes, ¿no? La condena, claro, que reciben de la DAIA, la condena que reciben de la AMIA, de la Organización Sionista Internacional, del Consejo Judío Mundial, cuyo directorio preside Elstein, que se acaba de reunir acá en Buenos Aires con la presencia de Milei, por supuesto, y Elstein como mayordomo, digamos, de toda esa operatoria, como el hombre que acomoda todo ahí, y que es una figura determinante en este gobierno, porque ese es el tema. No es que esto es un tema que pasa en Palestina. Nosotros tenemos un presidente que se ha manifestado abiertamente en solidaridad, de la manera más brutal, con Netanyahu. Se ha reunido con él, ha viajado a Israel, es el único presidente que desde que se desató la guerra viajó allá, es el único que se propone hoy poner una embajada en Jerusalén, que también viola todas las resoluciones internacionales, digamos. La otra cosa, bueno, hay mucho material ahí para la gente que conoce y para la gente que no sabe nada, o que sabe muy poco. Uno puede decir, es muy difícil no saber, porque hoy, a diferencia de otras épocas, entrar en la web es ver todo, ¿no? Hace dos días se vio un chico down, mordido por un perro del ejército israelí. O sea, esas cosas son terribles, digamos. Nadie puede cerrar los ojos, no debería cerrar los ojos ante ese drama. Pero tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Uno puede trasladarlo a Europa. Alemania, con un gobierno socialdemócrata, el 30% de las armas que tiene el ejército israelí la está poniendo el gobierno socialdemócrata. Yo quería hacer una pregunta. ¿Querés que haga la última pregunta? La miro a Nati. ¿Querés que escuchemos el segundo tema? O por lo menos una partecita, así le hacemos la última pregunta a Silvia. Dale, vamos a escuchar el último tema. No soy un extraño, el clásico de Charly García, pero en una versión en vivo del ensamble Chancho Cuerda con Liliana Herrero. Acabo de llegar. No soy un extraño. Conozco esta ciudad, es como a los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar. Enciendo un paso para despistar. Me quedo piola y digo qué tal. Vamos a pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar las plazas, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se hace. Quedo viola y digo qué tal. Vamos a pescar dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no les importa más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán. Dos peces son la misma red. Con la misma red. con la misma red. Bueno, volviendo y empezando a terminar el programa, se nos ha volado el programa que acabo con Silvio. Ya hasta la primera parte hablamos de las ciudades y procesos de gentrificación, en la segunda con una hermosa excusa que significó la publicación del libro recientemente, Guerra y Genocidio en Palestina, Colonialismo y Resistencias en Tensión, Cuadernos de Herramienta número 6, que está publicado por Huellas del Sur, que es este conjunto de colectivos, Contrahegemonía, Herramienta y Tramas. Y nos quedan varios temas, ¿no, Nati? Para hablar, yo una de las que le quería decir, que por respeto a él, no se lo voy a preguntar en un minuto y 45 segundos, es qué pasa con el escenario global, porque pareciera por momentos que hay narrativas que hablan simplemente de un avance de la derecha, pero después uno ve que en Francia se da vuelta, que en Inglaterra no sea la elección esperada, que Bangladesh está que arde, que África hay un resurgir nacionalista en algunos países, y se da cuenta que cualquier narrativa lineal no es fácil, no es simple. Así que no te vamos a someter a que expliques eso en un minuto, pero sí acordar que te vuelvas algún día, bueno, Silvio, a hablar de estos temas. Sí, cómo no. Nati. Muy bien. Creo que nos tenemos que ir. Nos vamos a tener creo que ir. Creo que nos vamos a tener que ir yendo, pero sí estaría muy bueno. Hay cosas de las ciudades que hablamos ahí en el corte, que quedaron por pensar. Yo creo que la pregunta que nos hacemos quienes habitamos las ciudades es si hay escapatoria también, ¿no? Porque de repente, lo hemos hablado muchas veces, uno se va al campo y te fumigan. Sí, no hay dónde salvarse. No hay dónde salvarse. Entonces, la idea de salvación ha quedado eliminada. Y esto que planteaba Silvio previamente, de cómo han logrado eliminar al territorio, porque no es hacer del territorio, eliminar el territorio y hacerlo simple sustrato del mercado. La pregunta es cómo hacemos de nuestros lugares de vida, lugares territoriales, lugares de... y en particular, lo digo desde un Buenos Aires, que constantemente ni las personas que vivimos acá ni las personas de afuera nos ven como territorio. Creo que también habrá que empezar por ahí en el caso particular. Así que de vuelta un abrazo enorme al equipo, un abrazo también, un agradecimiento a Silvio Yaster. Nos vemos el próximo martes en este programa que se llama Nati. Después de la deriva, gracias Paula por la operación. Un abrazo al resto de los compañeros. Gracias Silvio por venir esta noche. Buenas noches. Buenas noches. No quiero timo.